la luz y las tinieblas. Dios ironiza diciéndole a Job que él ya sabe todas estas cosas, comillas, pues entonces ya habrías nacido, y es grande el número de tus días. Job capítulo 28, verso 21. Dios luego señala las maravillas de la creación con otra serie de preguntas retóricas que abarcan los fundamentos de la tierra y los misterios del tiempo, aún de las estrellas mismas. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Job capítulo 38, verso 31. Luego le señala a Job lo nuevo, lo que podía ver en la tierra. Job capítulo 38, versos 39 al 41. Un tema que es expuesto con mucho más detalles en todo el capítulo 39 de Job. Si el libro se hubiese escrito hoy, Dios podría haber preguntado, ¿quién ata los quarks en protones y neutrones? ¿Dónde estabas tú cuando medí la masa de un Planck? ¿Es por tu sabiduría que la gravedad curva el espacio y el tiempo? La respuesta a estas preguntas es, por supuesto, no. Job no estaba allí, y sabía muy poco acerca de los fenómenos a los que Dios se refirió. Dios quería mostrarle a Job que aun con toda su sabiduría, y aunque hablara lo recto, Job capítulo 42, verso 7, acerca de Dios en contraste con esos hombres, Job sabía muy poco, y esa falta de conocimiento se reveló por su gran ignorancia del mundo creado. Si Job sabía tan poco acerca de la creación, ¿cuánto podría comprender acerca del Creador? ¡Qué gran contraste entre el Creador y lo creado, entre Dios y la humanidad! Aunque Dios se contrastó con Job, habría bastado igualmente cualquier otro ser humano, con la excepción de Jesús. ¿Qué somos nosotros en contraste con Dios? Y no obstante, miren lo que Dios hizo para salvarnos y ofrecernos la comunión eterna con Él.